dibujo una sonrisa nueva para recibirte. Ya no me muero por besar tus labios y quemar tu piel. Ya no me robó la esperanza a golpes contra tu inconsciencia. Murió mi paciencia, ya no estoy despierto y no me quedan ganas para verte más. Ya no recuerdo que me hice un día quedarme a tu lado. Por más que quiera no recuerdo qué pude encontrar en ti. Sigo demasiado tiempo y ahora estoy cansado de seguirte el juego. Cuando nazca el alba estaré muy lejos de ti. No te puedo creer, ya ni quiero creerte. Te olvidaste de mí, me tenías enfrente. Este idiota se va. Hecho más fuerte. He malgastado junto a ti ilusiones de una nueva vida, sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más. Me sedujiste con falsas promesas y con fantasías de pasión eternas. Todo eran mentiras que ni tú creías, pero yo creí. Ya no despierto empapado en lágrimas cada mañana. Me siento fuerte para dibujarme un nuevo amanecer. Ya no estoy roto de dolor y rabia y al mirar tu cara ya no siento nada, ya no soy el tonto que te perdonaba una y otra vez. No te puedo creer, ya ni quiero creerte. Te olvidaste de mí, me tenías enfrente. Este idiota se va, voy a cambiar mi suerte. De mal perdedora, no me conmueves, no, no me hieres. Ya no me hablas tan a tu corazón, muerto y carroto de tanto rencor. No dejas nada entre tú y yo, todo acabó. No te puedo creer, ya no quiero creerte. Te olvidaste de mí, tenías enfrente. Este idiota se va. Voy a cambiar mi suerte. Ya no temo tu voz. Tú. Ya no temo tu voz. Tú. Tú me has hecho más fuerte.